Y tienen aquellos jóvenes que vienen al museo porque saben que van a dar una materia y que sus papás lo van a regañar y vienen a pedir el milagro del Señor de pasar el parcial. Y lo pasan. Y cuando les preguntan, mira, no te van a meter a la pastoral juvenil, es que, mira, padre, hasta aquí estoy con mi tarea, mi examen. ¿Pero quién te ayudó? Y tienen aquellas personas que vienen a hacer grandes promesas, a veces hay gente que hace promesas que no va a ser capaz de cumplir. Yo me imagino a Dios diciendo, ay, hijo, si vos no vas a cumplirlo. Y vienen a hacer promesas de que van a hacer esto, lo otro, y el Señor les concede el milagro, y después desaparece. Como que si fuera Dios un supermercado, ¿no? Y usted va, agarra lo que quiere, lo echa en la cartilla y se va. Si mi relación con Dios no está bien, es porque yo en mi interior no estoy bien. Y si yo no estoy bien en mi interior y mi relación con Dios no está bien, ¿cómo voy a amar al hermano? Imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, que todos los verbos que vienen aparecidos, hacerlo vida. Papa Francisco tiene una homilía preciosa acerca de los verbos que hemos escuchado hoy. Verlo, compadecerse, acercarse, ungirlo, vendar, pagar por él. Todo eso lo ha hecho Dios con nosotros, todo. Dios nos trata de una manera increíble. Mentira, padre, usted no conoce cómo estoy sufriendo. El milagro que usted tiene, muchas personas lo están deseando en este momento. Allá, en algún hospital seguro, hay personas que están pidiendo el poder caminar. Padre, pídale a Dios para que yo pueda caminar. Y aquí la gran mayoría no hemos venido caminando. Tenemos el milagro. Entonces significa que Dios nos ha atendido siempre y nos ama siempre. Y si Él me ama y si Él me perdona a mí, voy a hacer con los demás, porque si yo no lo hago, quizás me estoy convirtiendo en un manipulador de su misericordia.